Capítulo 4 del libro de Ezequiel, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. Y tú, hijo del hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella cerco, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y asentarás delante de ella campo, y pondrás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú dormirás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que dormirás sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y llevarás la maldad de la casa de Israel. Y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año. Día por año te lo he dado. Y al cerco de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. Y he aquí, he puesto sobre ti cuerdas, y no te tornarás del un tu lado al otro lado, hasta que hayas cumplido los días de tu cerco. Y tú toma para ti trigo y cebada, y habas, y lentejas, y mijo, y avena, y ponlo en una vasija, y hazte pan de ello, el número de los días que durmieres sobre tu lado, 390 días comerás de él. Y la comida que has de comer será por peso de 20 siclos al día. De tiempo a tiempo lo comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo a tiempo beberás. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos con los estiércoles que salen del hombre. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las gentes a donde los lanzaré yo. Y dije, ¡ah, Señor Jehová! He aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi mocedad hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y respondióme, he aquí, te doy estiércoles de bueyes en lugar de los estiércoles de hombre, y dispondrás tu pan con ellos. Díjome luego, hijo del hombre, he aquí, quebrantaré el sostén del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso, y con angustia, y beberán el agua por medida, y con espanto. Porque les faltará el pan y el agua, y se espantarán los unos con los otros, y se consumirán por su maldad. Fin del capítulo 4. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com